Vamos a otro tema que planteábamos en los titulares. La Asociación de Funcionarios Aduaneros había interpuesto una denuncia ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social por irregularidades en los recintos aduaneros, particularmente de algunos de ellos. Por ejemplo, en Curtiseiras, en el departamento de Rivera, no había protección para realizar el trabajo. En aquel momento estábamos iniciando, o allá medio camino de la pandemia, estaban trabajando un destacamento importante con trabajadores de varias dependencias, de la aduana, de la policía, de la policía turística, había de todo un poco. Allí mucha gente y no había lugar para guarecerse, ni del sol ni de la lluvia. Ha pasado más de un año y hubo un cuerpo inspectivo en el medio que intimó a la Dirección Nacional de Aduana a solucionar esos temas. Pero siguen estando los mismos problemas. El otro día vimos que estaba lloviendo torrencialmente y los funcionarios, era muy difícil realizar la tarea de los funcionarios aduaneros en ese resguardo de Curtiseiras, en el departamento de Rivera. Estamos en contacto telefónico con Basilio Pintos, secretario general de la Asociación de Funcionarios Aduaneros. Basilio, buen día. Buen día, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Me alegro. Bueno, ¿siguen los problemas entonces en los resguardos aduaneros? Sí, José Luis, el tema Curtiseiras es nada más y nada más y nada menos que una muestra de la situación general en que está la aduana. Sí, me imagino. Se hizo la denuncia, el Ministerio de Trabajo intimó a la aduana a realizar las mejoras y al día de hoy no se ha realizado absolutamente nada. Las condiciones en que están los compañeros de Rivera, de Curtiseiras, de Artigas, de la Barra de Cuaraí, de varios resguardos de la República, está en estado de que, te digo más, ni a los presos se puede tener de esa manera como tienen los funcionarios públicos, fiscales de aduana, los tienen de esa manera trabajando. Bueno, ¿y qué es lo que hay para hacer? Porque ustedes pidieron una inspección, la inspección tomó cartas en el asunto, intimó a la aduana, y la aduana no pasa nada. Se pidió como mínimo un resguardo, le dijimos todavía al director en una reunión el año pasado, le dijimos, pero hacenos una suerte de peaje, como tienen los peajes, un techo, sí, para que los funcionarios a cualquier hora del día, de la noche, puedan revisar. Y nos dijeron que no había plata para hacerlo, que no había fondos. La segunda oficina recaudadora del Estado no tiene fondos para realizar las mejoras mínimas de las situaciones de trabajo, del ambiente laboral. No, es inconcebible lo que está pasando en la aduana. Te digo, que esto es solamente una muestra, ¿no? Claro. O sea, con tres estructuras caídas, con un montón de elementos, ya que no sabemos dónde vamos a parar. Bueno, ¿y elementos de tecnología y todo eso tienen? Brillan por su ausencia, José Luis. Brillan por tampoco. Su ausencia. Tampoco. No tenemos elementos mínimos, tecnológicos mínimos, como los escáneres, que todavía está en veremos el escáner de puerto, como sabemos todos, los 4.500 kilos de droga que se fueron a parar a Hamburgo, todavía estamos en veremos de tener un servicio de escáner. Bueno, Basilio, y el otro tema que estalló estos días con la cantidad de gente que salió y que entró al país, vemos también que la cantidad de funcionarios cada vez se complica más la situación. Otro tema importantísimo. A pesar de que me acuerdo del presidente de la calle Pou, que le había dicho a una delegación de COFE que iban a tener un reconocimiento para la aduana, los funcionarios de aduana, los funcionarios de ganadería, agricultura y pesca. Exactamente, todo está en veremos. Nosotros necesitamos con suma urgencia para mañana, necesitamos ingresos de gente joven a la aduana, porque además tampoco tenemos funcionarios públicos. ¿Qué pasa? Acá tenemos que reconocer que lo hemos dicho en varias reuniones, inclusive hasta con la Oficina de Servicio Civil. Acá desde el año 85, del 85 al 90, del 90 al 95, se prohibió el ingreso de funcionarios públicos. Por lo tanto, la plantilla de funcionarios públicos a nivel de todo el país está envejecida y se están jubilando todos. Sí, ¿me entendés? Sí. Por lo tanto, necesitamos ingresos genuinos de gente joven que se llame a concurso para ingresar a la Dirección Nacional de Aduana. Eso nos viene diciendo desde noviembre, nos vienen planteando que van a ingresar 65. Al día de hoy ya estamos prácticamente a mediados de abril y no ha ingresado ningún funcionario. Basilio, ¿cuántos funcionarios precisarían así como forma urgente para cubrir todos los puestos del país? Mirá, en negociaciones que tuvimos, en números que estuvimos manejando hasta con la dirección, que lo manejamos con la dirección y propuso la dirección, el ingreso de 480 funcionarios. Ajá. Nos dijeron, mira, van a ingresar 60 en primera instancia. Bueno, que ingresen esos 60 en primera instancia. Todavía no ingresaron, estamos hablando de noviembre del año pasado. Basilio, pero se sabe, Fabricio te habla, ¿cómo andás? Sí, Fabricio, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Por qué esos 60 no ingresaron? ¿Qué es lo que aducen? Porque claro, es que se está llamando, se va a hacer un concurso, que se llama, que se no se llama, que tienen que hablar con la Oficina de Servicio Civil. Todo acá lamentablemente es lento y el que paga las consecuencias de todo esto son los compañeros y a su vez el mismo pueblo, ¿no? Por supuesto, porque no se establecen los controles como que establecerlos. Ahora en este momento se viene. Hoy viernes, sábado, domingo y lunes, hay que llevar gente de otros departamentos, de otras administraciones, despretechando, o sea, sacando gente que está necesitada en otros puntos geográficos, llevarlos a la zona de Argentina, llevarlos a la zona de los puentes, ¿no? Claro, porque ¿dónde hay más trasiego de gente en estos días? Claro, fue lo que dijimos, desvestimos un santo para vestir a otro. Basilio, y con el recurso de inconstitucionalidad que presentaron por el tema de lo que es la reestructura de la aduana, sí. ¿Han tenido alguna novedad? Todavía no, con el 122 no. Lo que tenemos ya, por supuesto, las tres reestructuras caídas, ¿no? El 204, el 256 y el 315, fracasaron estrepitosamente ante el TCA, ¿no? Por supuesto, el TCA nos dijo que era todo ilegal. Todo ilegal. Muy bien, Basilio, entonces seguiremos esperando a ver que aparezca alguna solución. Ustedes medidas de lucha no pueden tomar ninguna, porque además con tan poca gente... Exactamente. Además, otra cosa, somos muy celosos en el momento de tomar una medida, porque el perjuicio que le hacemos al país entero es muy grande. Vos te imaginate lo que es trancar las exportaciones o trancar las importaciones. Podemos hacerlo, pero que no nos empujen a hacer esas cosas. Muy bien. Basilio Pinto, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Un abrazo grande, amigos. Hasta luego.